verdadero amor. Y si estaremos juntos, dímelo, oh no. Todo comenzó, como un juego comenzó, y estás entre mis brazos por amor.